Buen día, Lourdes. Buenos días. Bueno, Lourdes, contanos, para la gente que no sabe dónde es Aeroparque, más o menos por dónde está ubicado, cerca del aeropuerto, sin duda. Sí, ruta 101, kilómetro 26, estamos nosotros. Bien. ¿Por qué tienen ustedes allí un merendero funcionando? Porque hay muchos niños en el barrio y las necesidades que ellos tienen a veces no alcanzan ni para llegar el día. Claro, claro. ¿Es un merendero que funciona todos los días? Funciona martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado. ¿Y hay alguna otra cosa funcionando? ¿Una olla? ¿Alguna cosa sí. para la alimentación? Sí, yo tengo los sábados comida. ¿Los sábados también? Sí, sí. ¿Funcionan en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. ¿Qué, dónde es en Aeroparque? ¿En qué parte? En Circular Pluna, Manzana 20, Solar 4. Claro. Ahí las calles son todas, tienen nombres de empresas de aviación, ¿no? Sí, todas. Decime alguno de los nombres para que la gente se dé una idea. Iberia es uno. Sí. Es entre la calle Iberia y Panam. Y Panam. Y vos nombrabas Pluna recién. Y sí, bueno. en mi calle. Claro, Pluna. Claro. La zona donde viven ustedes es una zona de gente de trabajo, ¿verdad? Sí, todas. Algunas están sin trabajo. Eso te iba a decir. Como en muchos lados, trabajadores que están sin trabajo. Sí. ¿Que normalmente trabajan en qué? ¿En qué cosas? Hay gente que trabaja barriendo calles, hay gente que trabaja de empleada doméstica, hay gente que no tiene trabajo, son madres solteras. Claro. Y apuntamos más a esas personas, no a las madres solteras. Claro. Que tienen hijos a cargo. Y ahí está muy bien acompañada, te escuchamos. Sí, mi hija. Ahí está. Lourdes, ¿y allí qué les dan ustedes en el merendero? ¿Qué les sirven a los niños? Nosotros los martes y jueves la gente, las madres vienen a buscar su leche para llevar para la casa con su botellita. Y como hay panaderías que me donan bizcocho y pan, yo le entrego con el pan y con la leche martes y jueves. Claro, claro. Los sábados vienen los niños, son 48 niños que tenemos. Vienen a tomar su leche, se llevan la leche y al mediodía se vienen a buscar su vianda para llevarse a la casa. Claro. ¿Y lo que cocinan para esas viandas? ¿Comidas de olla? Sí, guisos, hilo con truco. Ahí está. ¿Y las donaciones de dónde le llegan a ustedes? ¿Son de la zona o son de otros lados? Mira, yo recibo una donación de Laura Basil, que está por el Cotolengo de Don Orione, que es el que nos ayuda una vez al mes. Ajá. Cada 15 días más o menos. Y después el municipio de Colonia Nicolich, que me dona una vez a la semana la leche, el azúcar y la harina. Claro. ¿Qué es lo que ustedes están precisando ahora? Comestibles, todo lo que puedan, arroz, fideos, salsa de tomate. Claro. Si hay alguna institución que me pueda donar alitas para poder poner algo en el tuco. ¿Alitas, después, dijiste? Y alitas de pollo. Claro. Cualquier carne que sirva para el tuco. Ahí está. Y después la leche, la harina, aceite, todas esas cosas básicas que necesitamos para seguir cocinando, ¿no? Seguro, seguro. ¿Participan varios vecinos? ¿Cómo lo encaran eso? No, soy yo, mi hija. Uh-huh. Soy yo, mi hija, y una señora que me viene a ayudar, y unas juristas que me colaboran entregando la leche. O sea que es la familia la que se hace cargo. Sí, sí. Yo y mi hija más presencialmente. Claro, claro, claro. ¿Y por qué lo haces, Lourdes? ¿Por qué ustedes se toman ese trabajo? Porque yo pasé, no digo que no esté pasando necesidades, pero pasé lo que está pasando la gente y cuando yo no tenía el merendero venían. Lourdes, tenés un pedacito de pan, Lourdes, tenés un vasito de leche, todo eso está. Claro. Y fui consiguiendo que me donara leche, empezaron a traerme leche en polvo y ya fui dando y a medida así ya fui entregando. Ahí está. Todo con pedido de donaciones, ¿no? Sí, sí. Yo pongo en grupo de Facebook, pongo en todos lados. Nosotros nos enteramos de ustedes a través de Luis Núñez, de allí de Paso Carrasco, que también sí. Está con un merendero. ¿Ustedes están conectados entonces? Sí, estamos conectados, sí, él me pasó el contacto de ustedes y todo eso que claro. Me gustó, ¿no? Porque es cerca, ¿no? De Paso Carrasco, están cerca. Sí, es cerca, sí. Están dentro del municipio de Colonia Nicolich. Sí, más o menos, sí, porque ellos tienen el municipio de Paso Carrasco, pero también, no me acuerdo. Ellos sí, ellos tienen Paso Carrasco, pero digo, ustedes están dentro de Colonia Nicolich. Estamos dentro de Colonia Nicolich. Ahí está. Bueno, Lourdes, no sé si vos querés decir algo más, dar algún teléfono, repetir la dirección. Sí, te paso el teléfono. Por WhatsApp es 099-301-338. Uh-huh. Y por llamadas al 096, ya te digo. 096 es el que te llamamos, 685-584. Ah, va, perfectamente. 096-685-584. Ahí va. Yo lo único que quería decir es que toda la ayuda que nos puedan dar será bienvenido, como también el tema de ropa, útiles escolares para los niños, porque acá sí hacemos actividades de plástica y todo eso los domingos a veces. Todo lo que sea necesario para ayudar a los niños será todo bienvenido, porque son para ellos. Muy bien. Van directamente para ellos. Bueno, Lourdes, si hay alguna respuesta, te pedimos que nos avises, nosotros vamos a insistir. Bueno, muchísimas gracias por tomarte la molestia de llamarme. De nada, un saludo por allí, cualquier cosa quedamos a las órdenes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Lourdes Muñoz, estábamos escuchando desde la zona de Aeroparque, departamento de Canelones.